Beno, kaixo, arratsaldeon. Hemen gaude berriro goteros. Y lo primero para recordar, pues el sencillo acto promovido por Mikel Azul Cultura Elkartea, que se realizó el pasado lunes 18 de abril en homenaje a las personas muertas ahogadas en su trayecto hacia la querida Europa. Diferentes colectivos culturales, sindicales, políticos, inclusive hasta religiosos, pudieron escuchar y ser partícipes del trabajo, de todo lo que está sucediendo y del trabajo que en concreto que están realizando los componentes del grupo Saporeak, que, como no sé si sabéis, es gente de una sociedad gastronómica del barrio de Intxaurrondo de Donosti, que se encuentran en la isla de Quíos. Y que, bueno, lo que hacen ellos es recibir a las personas y prepararles unas primeras, digamos, comidas calientes. Están preparando alrededor de 1.200 raciones de comida diarias. Nos comentaron que el 40% de los que llegan son niños, con lo cual es fácil que todos nos podamos imaginar parte de lo que se vive allí. Nos comentaron también que su intención es la de mantenerse allí sobre el terreno, que para hacerlo en principio solo cuentan con la ayuda de las gentes de aquí, que su intención igual de cara a futuro puede ser juntarse con un grupo y acompañar a ese grupo hacia donde lo vayan dirigiendo, porque con las políticas que aplica la Unión Europea, lo que hacen es, a esta gente ahora la trasladarán posiblemente a otro lado. Y entonces, a modo de protección y de acompañamiento, pues inclusive se están planteando hacer una vuelta de salto en esto y hacer la comida, la cocina móvil ante la situación a la que se encuentra. Pues bueno, todo esto y bastante más se denunció en el acto que se hizo el lunes delante del mosaico de Lampedusa. A través de la página de Facebook y del canal de Google del grupo Arso Taldea tenéis una serie de vídeos colgados en los cuales podéis ver parte del acto, y en Zintzilik Irratia tenéis también un audio con prácticamente la totalidad del acto. Por lo cual, si a alguien que no estuvo le apetece interesarse, pues bueno, ahí está colgado. Baita, komentatzeko, larun batean, Oiartzunen egindakoa alternativen eguna. El sábado en Oiartzun pudimos conocer de primera mano el funcionamiento y el día a día de diversas cooperativas. Bueno, una de las que estuvo presente, Goiener. Goiener, como todos sabéis, es cooperativa de distribución de energía eléctrica renovable. A día de hoy, el proyecto Goiener cuenta con 4.389 socios y 4.516 contratos. Bueno, aún se puede decir que el proyecto Goiener aún es minoritario para las cifras que se podrían manejar, pero bueno, lo que sí que empieza a ser palpable es que el proyecto Goiener va para adelante, cada vez somos más. Y se está fortaleciendo. Estuvieron presentes también FIARE, la banca ética. Bueno, de ahí también llegan noticias de que, bueno, su implantación cada vez es más fuerte y ya se está cerca de, digamos, de poder utilizarlo como primera caja, como primer banco. Bueno, pues se van dando paso. También estuvieron los compañeros de COP57. COP57, digamos que hace la parte de financiación de futuros proyectos. Y entre esos futuros proyectos o proyectos que ya están al día puestos en marcha, pues en Oiartzun también estuvieron Arrastalo Cooperativa, Apaiziarza, Cogendía, Kontsumo Taldea Desberdin. Bueno, decir que hubo una buena participación. Algunos subrayaban sobre todo pues la presencia de gente en las charlas, porque la charla en concreto, el formato, no es una actividad que últimamente lleve mucha gente, pero que bueno, que esto. Y luego, por lo que me comentaron, porque yo ya no estuve, pero sí que un ambiente muy, muy majo y muy alegre a la tarde. Sobre todo, bertso saio, musikatua, que niri kontatu die, oso zoragarriak izan zen. Ta, pues bueno, interesante la propuesta y lo que se vivió en Oiartzun el sábado pasado. Luego, si hace unos días denunciábamos la detención del compañero del SAT, Bódalo, ¿qué decir de las detenciones acontecidas ayer en Nafarroa? Por un mural que denuncia las torturas, la impunidad con la que se han cometido y las torturas. Atxilotuak askatu aski da. Adierazpen askatasunaren alde, bai, dudari. Dudari gabe, torturarik ez, ez hemen ez inoiz. Vamos, esto es lo último. Ya no se puede poner en un mural la palabra tortura subrayado. El déficit democrático... Ley Mordaza. La ley Mordaza, las decisiones de algunos jueces, fiscales y demás empiezan a ser ya no del todo incomprensibles, sino del todo inaceptables. Animamos a la gente a participar en las posibles convocatorias de denuncia y de sumarse a la lucha, sin más. Y luego, eta bukatzeko baita komentatu behar dugu, datorren apirilako 26a, aste artean, badagu itzaldi bat hemen herrian, Raúl Zibetzikin, Latiendo Resistencias, será en la Sala Reina hacia las 7:30 de la tarde. Creemos que es más que interesante lo que nos pueda contar Raúl Zibetzi. Así que os animamos a todos a que participéis. Y para terminar, pues una recetita. Vamos a hacer un pudín de manzana para unas 8 personas más o menos. 3 manzanas reinetas, unos 75 gramos de azúcar, 4 huevos y unos 100 gramos de nata líquida. Pelaremos y limpiaremos y para cocer las manzanas. Cuando las tengamos cocidas, pues las trituraremos pues con un tenedor o con una batidora, eso cada cual como prefiera. Luego, con parte de los 75 gramos de azúcar, la mitad más o menos así, prepararemos un caramelo con media cucharada de agua, para luego con ese caramelo extenderlo en la base de lo que va a ser el molde del pudín. Y luego ya, por otra parte, batiremos los huevos, añadiremos la nata, el azúcar y las manzanas trituradas. Lo colocaremos en el molde, a baño María, unos 40 minutos a 180 grados o así, más o menos. Animaos a que preparéis. Onein, beno, ayo, goteroak.